corazón lastimado, y sé que sentirás gran guayabo viendo tu corazón destrozado. Ahora te toca el turno, ahora a ti te toca sufrir. Lloras por él como yo lloré por ti. Cuando me dejaste abandonado, quedé sufriendo un amargo tormento, pero ya me estoy recuperando y ya mi corazón vive contento. Cuando me dejaste abandonado, quedé sufriendo un amargo tormento, pero ya me estoy recuperando y ya mi corazón vive contento. Ahora a ti te toca el turno, del dolor no escapa uno. Llora tu soledad, mujer hermana, pa' que veas que eso duele en el alma. Y sé que sentirás gran guayabo viendo tu corazón destrozado. Y sé que sentirás gran guayabo viendo tu corazón lastimado. Y vas a llorar, ¿eh? ¡Ay, ay! Soledad, mujer mala, soledad, pa' que tú veas que duele en el alma. Soledad, ahora a ti te toca sufrir. Soledad, pa' que sientas lo que sentí. Todo el dolor mío, hoy lo vives tú. Mujer mala, soledad, pa' que tú veas que duele en el alma. Soledad, ahora a ti te toca sufrir. Soledad, pa' que sientas lo que sentí. Es ahora, buen sentimiento. ¡La fuerza, Miguel!